Iniciamos ahora en la Radio Antena Web El Vuelo del Condor, compartida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El Vuelo del Condor, la presentación Francisco. Ouvintes de todo el mundo, bienvenidos una vez más, como cada noche, los domingos, a una emisión de este su programa, El Vuelo del Condor, excepcionalmente conmigo, Francisco, desde México, transmitiendo para ustedes solo por Antena Web. Bienvenidos a todos. Espero que este domingo disfruten de la música que he traído para ustedes, como en esta ocasión, el tema con el que hemos iniciado, muy animado, ¿no lo creen? Es un tema de una película llamada High School Musical de Disney, un tema en el cual unos jugadores de básquetbol hacen una coreografía muy divertida y deportiva con los balones y la música. Es una película, una historia de amor y la verdad un tema genial para bailar, ¿no lo creen? Bueno, comenzamos animados esta noche y continuamos con más. Fuera feas, para ustedes no hay lugar. Nadie pasa de esta esquina, aquí manda ¿Qué les pareció ahora este genial tema en español? Conocimos a las divinas, sí, las divinas chicas del elenco de la telenovela Patito Feo, una telenovela que se transmitió aquí en México el año pasado. Muy linda, por cierto. La novela se llamaba Un Mundo de Caramelo y había dos grupos, las populares y las divinas. En esta ocasión escuchamos al grupo genial de las divinas con este genial tema que nos interpretaron. Y vaya que es genial como ellas. Y realmente son las divinas. Vámonos con más música divina y no se despeguen de la mejor sintonía. Antena Web. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell echoing. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls. Sound of silence. Uy, ¿qué les pareció este tema? Se nota que estamos regresando a la época retro, ¿no lo creen? Con un tema de Paul Simon y Gargar Funkel, ¿no lo creen? Un tema llamado The Sound of the Silence, los sonidos del silencio. La verdad es un tema único, me encanta. Yo una vez leí la letra en español y tiene cosas muy raras. Habla un poco de la religión y de otras dimensiones en este mundo, en el cual hay muchas cosas extrañas, pero bueno, estamos conociéndolo apenas, y hay mucho en lo desconocido. Vaya, no sé ni lo que digo, pero bueno. Lo bueno que este tema es muy lindo y sigue teniendo éxito. Ahora vámonos con otro tema igual de genial. ¿Quieren escucharlo? pues aquí lo tenemos. Quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Que quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, déjate de cosas. Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río. El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean. El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea. Mucho. Escuchamos, mis queridísimos oyentes, a un intérprete de Perú, Nelson Díaz, acompañado del Condo de Duque P, con este divertidísimo tema llamado Que me coma el tigre. Bueno, acabamos de comprobar que los tigres son muy hábiles, ¿no lo creen? Porque me subo en el árbol, me subo en la loma y me tiro al río. Y el tigre se sube en el árbol, se sube a la loma y se tira al río. ¡Ay, Dios mío, qué tigre tan bonito! ¡El tiguecito! Bueno, hablando en serio, hay que cuidar a los animales. Los animales son bestias salvajes, como los tigres, son felinos, grandes felinos. Son asesinos por naturaleza, es su instinto salvaje. No podemos controlarlos, solo hay que mantenernos alejados. Pero también la gente a veces comete el error de depredarlos. Nos convertimos en lo que no queremos, depredadores de la naturaleza. Y los tigres son depredadores, pero cazan por alimento, por supervivencia. Nosotros a veces cazamos a los tigres por la piel, por las garras, o por otras supersticiones que tiene la gente y creencias que sirven para rituales y cosas así. Pero la verdad es que el tigre está en peligro de extinción. Cuidemos a nuestros animales. El tigre es una genial maravilla de la naturaleza. hay que cuidar al tigre y no dejar que nos coma. Ya ven, por eso se enoja el tigre y nos quiere comer, porque vamos y lo asustamos al pobre. Pero bueno, no deje que lo coma el tigre y mejor deje que lo coma yo, pero con música. Continuamos. Tema de Pink, Get the Party Started. ¿Qué les pareció? La fiesta comienza con Pink. Un tema genial, igual que esta belleza. Pero bueno, vamos acercándonos a lo mejor, así es que no se me vayan a aburrir. Vamos a escuchar ahora a un grupo genial desde México, Molotov, con un tema que usa un lenguaje un poco fuerte. Bueno, en México conocemos todas las palabras que se usan en esta canción, pero muchas son ofensivas. Así es que baje el volumen de sus oídos y suba el volumen del calor, porque comenzamos con Rasta Mandita. Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito. Me gusta chichi, me gusta cha cha. Quiero que me des papaya. Y no te prendió la mecha. casi no me lo puedo. Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta chacha, yo quiero que me des, que me des pa' bailar. Cada vez que te miro se me para, cada vez que te miro se me para, mi corazón, se me para, mi corazón, se me para. Ay, Dios mío, ¿qué puedo decir? Me encanta la música de Molotov y me da una risa el modo en que dicen las palabras. Verán, hay palabras que son muy ofensivas, como ya lo dije, en el modo que se usan. Pero Molotov tiene un estilo único en el que te dice las palabras, que son en México groserías o muy ofensivas, pero lo dice de un modo en que no te ofende, simplemente lo escuchas tal y como es, una palabra, y te ríes, te da risa, y además ellos usan mucho los albures, ya lo había dicho, lo que eran en México, son palabras y frases con doble sentido, como esa que dice, consíguete el mango de un hacha, yo te lo ensarto en la cucaracha. La cucaracha, yo pienso que se refiere, bueno, a la vagina de la mujer, porque ¿dónde más se lo va a ensartar? A lo mejor por negra y oscura. Bueno, no lo sé yo. Y así, si no te es suficiente, no te prendió la mecha, sigues caliente y no quedaste satisfecha. O sea que si con eso no le bastó la satisfacción, bueno, a lo mejor quedó todavía con ganas, ¿no?, de querer más. Bueno, en sí, muchas palabras tienen que ver con el sexo. Hablan mucho de sexo, de violencia, vamos. Como el mango de un hacha, ¿no? No, mucha cosa fea de esa de sexo y de violencia. Pero lo dicen, como ya lo dije, de un modo divertido. Esa es la palabra, divertido. Y pues, como no están haciendo nada más que hablando y cantando, pues no tiene nada de malo. Pero bueno, si les asombra que unos chicos en español canten estas pavadas como dicen en Argentina, Imaginen a una chica cantando lo que viene ahora. Esta genial Gillette

todas las caricias agradables que me hiciste. Me acuerdo de todas las palabras que dijiste, diciéndome en secreto que el amor sí existe. Pero con el tiempo el libreto cambió, pues la malicia, como siempre pasa, se involucró. Y yo, un ser humano como los demás seres, adopté el punto débil del hombre, mujeres. Ya en ese tiempo no pensaba muy bien, de la pasión por el sexo parecía un rehén. Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos. Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos. Luego escuché a todo el mundo decir que por mí la vida te ibas a destruir. Yo no creí en tu palabra, te ignoré como a un perro. Y mírate ahora, mañana es tu entierro. Metida en esa caja sin poderte mover, todos te lloran y me culpan sin poder comprender que fue un error. No tenía los ojos bien abiertos, mi amor, perdóname, aunque hayas muerto. Te entregaste a mí. Recuerdo cómo me aferraba yo a ti. Me acuerdo nos soñando en una noche de pasión. No escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Ahí escuchamos este tema de Vico C, un tema llamado Me Acuerdo. Y vaya que me acuerdo. Me acuerdo que este tema es de antes y me gustaba mucho. Se oye muy linda la voz de la chica hablando, bueno, cuando está cantando, junto con Vico C, ¿no lo creen? Un tema muy lindo. La verdad, es como de nostalgia. Y yo pienso que a todos nos hace recordar alguna vez cuando tuvimos alguna pareja y la perdimos por algún motivo. Ya sea por algo bueno, por algo malo o porque falleciera. En mi caso, me pone nostálgico porque me hace recordar justamente eso. Una buena época que ya no está, pero que ojalá y pudiera ser, ¿no lo creen? Y justamente es lo que Vico C recuerda en esta canción. Y lamentablemente hay cosas que ya no pueden ser. Pero bueno, continuemos con más música esta noche del Vuelo del Cóndor. Money can't buy, yeah. Think you gotta keep me as you don't think I'm gonna spend your cash out. gotta keep me as you don't think I'm gonna spend your cash alone. Even if you were broke, my love. Tema, mis queridísimos oyentes, ahí lo escuchamos, el tema de Jennifer López, ¿cómo la ven? El tema llamado My Love Don't Cost a Thing, mi amor no cuesta nada, y ya que es gratis, permíteme tomarlo todito, Jennifer López. Bueno, es que me gusta mucho el ritmo, y me gusta mucho Jennifer López, y me gusta mucho la música, y me gusta mucho Jennifer López. Me gusta mucho cómo canta, y me gusta mucho Jennifer López. Me gusta mucho este tema, pero más me gusta mucho Jennifer López. Y pues bueno, mis queridos ovintes, lamentablemente hemos llegado al final de una emisión más del Vuelo del Cóndor. Pero no me voy sin antes decirles y recordarles que nos vemos el próximo jueves en su ritmo latino conmigo, Francisco, desde México, alocando sus tardes en la mejor antena, Antena Best. Y los espero el próximo domingo en el Vuelo del Cóndor nuevamente para seguir dándoles lo que viene a continuación. La frase de la semana, que esta vez dice así: donde manda capitán, no gobierna marinero. Y realmente esta frase es muy simple de explicar. Básicamente lo que quiere decir es que cuando alguien está en un lugar donde no es dueño de la situación, no puede mandar. Por ejemplo, un hijo no puede mandar a sus padres, o un empleado no puede mandar a su jefe, ni disponer de nada de la empresa. Simplemente, el dueño manda. Por eso el capitán es el que manda siempre. Y pues realmente, donde manda capitán, no gobierna marinero. Y si atreve a hacerlo, lo lanzamos por la borda. Y bueno, para completar este programa, los dejaré con un último tema de Caló, Caló, un tema llamado Capitán, que les va a encantar. Escuchen muy bien este tema y préstenle muchísima atención. Dice unas cosas muy chistosas y nos cuenta una historia genial que me hace recordar a la película de Titanic con Leonardo DiCaprio. Pero bueno, yo los dejo con Caló y su capitán y los espero el próximo domingo. Soy Francisco desde México y les deseo una boa noite. ¡Nos vemos! Estar cansada de que la persiguiera su marido era casado. tras ella se escondía. Tremendo animalote, me quería hacer papilla. Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar, cuando de repente el barco fue a encallar. Contra un arrecife nos fuimos a embarrar, y todo por los celos de este capitán. Me acordé que no sabía nadar y regresé al camarote. Agarré mis salvavidas, mas no era el de la tele. A dejar este barquito, Ana.